gentlemen, welcome to the Freak Show! Y comenzamos de marchosos esta nueva hora del rock, ya en este caso la 148. Me tiene enganchado esta nueva producción musical de los finlandeses Peace in Black, One Night in Tokyo, dándole más fuerza a este disco que se pone a la venta este próximo 29. Le quedan días para este lanzamiento a nivel mundial bajo el sello Nuclear Blast. Seguimos escuchando el trabajo este porque de verdad es muy interesante. Han hecho, digamos, un cambio radical a la, digamos, forma de trabajar musicalmente en el heavy metal europeo. Mezclan la música electrónica, la música entre comillas dance y el metal. Y para mí, sinceramente, lo tienen muy bien currado. Otra canción más de este nuevo trabajo que se pone, repito y reitero, este próximo 29 de octubre. Moonlight, como sabéis, el tema ya reconocido que suena mucho en YouTube, Moonlight Rendezvous. We'll be right back. como sabéis, amigos y amigas, esta es la emisión radiofónica de la Hora del Rock que emitimos para las emisoras, como sabéis, del grupo AMSC. Y también estamos desde Radio Andorba, Radio Sonora, Roca Madrid, en las Canarias, Gen Radio y Cuerera Latina, Eco Radio, en Asturias, Radio Narcea y Radio Pra, en Japón, Radio Osaka y en Canadá, Toronto Radio. Aparte de Asalto Mata Radio en Zaragoza, Rocking Bierzo en El Bierzo y más emisiones que poco a poco se están incluyendo en nuestra programación para que puedas escucharnos donde quieras y a la hora que quieras, el día elegido por ti. Por último, Spotify, iTunes e iVoox. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter o Instagram. Ya nos queda muy poco para ese 150 de la Hora del Rock. Me encanta este comienzo de este 147. Bueno, dedicamos este programa a una leyenda del rock que deja la música, eso dice él. David Lee Roth deja de cantar. Quien fue el cantante de los míticos Van Halen. Se nos va este grupo, los Beast in Black, dos temas, One Night in Tokyo y Moonlight Rendezvous. Y aquí tenemos ahora el disco que apareció a primeros del 21. Michael Schenker, en un trabajo que han colaborado grandes cantantes, Jolene Turner. Y cómo no, también tiramos hacia nuestra tierra, ¿no? Hacia Ronnie Romero y este Come On and Over. Interesante, tiene pues en la tropa de este Immortal a gente como a Ronnie Romero, a Jolene Turner, a Ralph Shippers o a Michael Voss. De hecho, este hombre, el rubio de oro, como yo le decía cuando empezaba la radio allá por los 80, que era pues ese guitarrista de esa forma tan peculiar de tocar la guitarra Flying Ubi, que está de aniversario, ya que en este año cumple 50 años en la música. De hecho, amigos y amigas de la Hora del Rock, se habla y, de hecho, reitero, hay una gira oficial para hacerla en estos finales del 21-22 principios por España y esperemos que se haga esa realidad, esos conciertos de Michael Schenker e invitados. También estuvimos hablando con Ronnie Romero en The Stripper Rock. Si quieres verlo, pones en el buscador The Stripper Rock con Paco Jiménez y te alías, te unes a la familia destripadora. Todos los sábados a las 20 horas en YouTube. Entrevistas diferentes. Como en casa. De amigo a amigo. De músico a persona. Porque el músico, aparte de ser eso, también es persona con sentimientos, con miedos, con también ambiciones. Y por qué no también decirlo, hablar de su historia musical. Escucha y síguenos en nuestra web, La Hora del Rock. Vámonos a Barcelona con este grupo de puro heavy metal. El nombre ya lo dice todo: Tiburón Rojo, Rexxar. The Beginning of the Storm, el principio de la tormenta, La Hora del Rock. Gracias por seguirnos. Yeah. Estamos el charco, estamos en Argentina, concretamente en Villa Mercedes, en San Luis. El grupo se crea en el año 2011 y bueno, es la banda Enkel. Mucho tiene que estar incluido ahí de lleno, de sonido a los Rata Blanca. Escuchamos este Al final del camino, que fue el último que este grupo lanzó en este año 2021, el llamado el trabajo Génesis. Estoy tras hablando de Rata Blanca, intentando, porque tengo contacto con Walter Giardino, de que pase por Destripa Rock. Pero tiene una agenda muy ocupada, luego los horarios, tanto los de España como de Argentina, son diferentes. Y hay que llegar a un acuerdo para hacer un Destripa Rock, que estoy seguro pronto tendremos nuestros frutos por esa charla vía Zoom. ¿Qué es Destripa Rock? Destripa Rock es una emisión que hacemos los sábados desde YouTube, entrevistando a grandes personajes del mundo del rock, no solamente músicos, también promotores, managers, portadistas, etcétera, etcétera. El disco número uno en España actualmente se lo lleva el grupo británico Iron Maiden. Y ese trabajo que está gustando mucho, no porque sea, digamos, algo en concreto diferente, sino que Iron Maiden han conseguido que todo fan compre este Senjutsu. Senjutsu, perdón. Aquí tenéis ahora el segundo single, Estratego. Yeah. disco que de verdad pues tiene diferentes formatos, pero lo importante es que está un heavy metal, como yo le he puesto una denominación, heavy metal para gente adulta. ¿Me estoy quedando enemigos? No lo sé, pero yo es lo que creo, porque Iron Maiden han llegado a su plenitud, madurez total. Estratego Senjutsu. No sé tú, amigo y amiga, pero yo estoy orgulloso de ser que este grupo, pues primero español y segundo que esta banda sea, digamos, esa representación de thrash metal, pero no solamente nacional, ya europeo o mundial. Me estoy refiriendo a los también número unos en España, Angelus Apátrida y este We Stand Alone. De hecho, muy pronto van a hacer un concierto junto a los S.A. Será un festival totalmente dedicado a esos sonidos tan potentes como son el thrash metal o el heavy metal potente. Prawns, Anestesia, Angelus Apátrida y Sociedad Alcohólica el 11 de diciembre en Vitoria-Gasteiz en Iradier Arena a partir de las 5 de la tarde. ¿No lo sabes? Estás escuchando la emisión La Hora del Rock. Time to choose. Life you've been leading from you to this end. fuerte Dee Snider. Nada que ver con Twisted Sister. Esto es puro heavy metal actual americano. Time to Choose, la nueva creación del frontman de la hermana perdida. Bueno, ya puedes ir preparando motores porque abril, aunque no lo creas, amigo y amiga, lo tenemos a la vuelta de la esquina. Concierto que recomienda la Hora del Rock. Gira por España de Halloween, más este grupo que te pongo ahora a continuación, que son los invitados para abrir la gira nacional de momento, como son los suecos Hammerfall. El directo, hablando de directo, aquí tenemos ese trabajo. En abril 2021, gira nacional Halloween y Hammerfall. Un tema que habla acerca de un festival de los primeros, se puede decir, de Europa, junto al Wacken, el Sweden Rock. Templars of Luck, Ludwigsburg. Are you ready to rock some more? Well, then you came to the right place. We are the Sons of the Northern Light, and we make Sweden rock! The law.

qué ganas de ver a estas dos bandas, de verdad. Recomendado este concierto, el primero en Zaragoza, Lex Luger, Aviador Nocturno. Mirada perdida en la oscuridad, seguirá la muerte, era tu obsesión. Esta noche el diablo se posa ante ti. Salida. Del 10 en Zaragoza, en la sala El Túnel, grupo invitado Los Restos Humanos. Ya queda muy poco, hazte con tu entrada en www.miacceso.com o www.metaltrip.com. La noche de los condenados, Love Rock Managers, Fix Factory, Fix Factory on Tour, La Ola del Rock y la revista de rock Metal Hammer. Clásico del programa. Clásico del programa. Yeah. lo prometí, lo prometido es deuda. Aquí tenemos en un clásico hoy, Hora del Rock, a los chicos de Hanover, Victory, al frente, como no, Herman Fran, que fue guitarrista de la banda Acid. Y en esta ocasión tenemos en este Culture Killer de Native, La Cultura Mató o Asesinó al Nativo, del año 89, a Fernando García, alias El Toro Loco, ya que tenía familia en España y hablaba muy bien español. De hecho, yo lo entrevisté en su momento con este disco y era un tío afable, divertido y entregado a la música. Fernando estuvo desde el año 88 al año 96. Y aquí ofrecemos hoy en este clásico Hora del Rock, On the Loose, The Victory. Ha gustado y mucho la nueva creación de los ingleses de la caña, brutal como son Carcass. Dándole la máxima difusión a su nuevo trabajo en la Hora del Rock, Kelly Mead Emporion. El grupo Carcass comenzó haciendo grindcore y ahora hace un death metal muy técnico y muy contundente. Deciros también que tuvimos en sus filas a Michael Amott, quien fue y es el guitarrista creador de la banda, como sabéis todos, Arch Enemy. Michael Amott estuvo en bandas como en Spiritual Beggars o en Carnage, aparte de hasta el 2013 en Los Carcas. Y en esto de la pandemia, pues el señor Jeff Corsotto ha sacado un trabajo de duetos. Junto a él tenemos aquí a Eric Matterson y este Living the Life. Escuchas La Hora del Rock. Repasaremos dos canciones de este trabajo llamado así, Duetos. Este Duets Collection Volumen 1 tenemos, por ejemplo, a Ari Motorson, a Dino Jelusic, a Eric Martin, a Nathan James, a Dean Castronovo, a Lirio Neto, a Russen Allen, a Renan Zonta, Johnny Joeli y Matt Lieben, entre otros. Escuchamos el tema Living the Life de la película Rockstar. Y junto al señor Jeff, Eric Motorson, de Eclipse of the Web. De hecho, son temas todos donde él ha colaborado o ha estado en bandas, como este, por ejemplo, que hizo la banda sonora completa de la película Rockstar. Bueno, esta canción no es por nada, pero a mí ya automáticamente se me activa la piel de gallina. Es el Warrior de Axel Rudy Pell junto a Johnny Joeli. El señor Soto y Joeli juntos, ¿quién se lo iba a imaginar cantando este Warrior del guitarrista alemán Axel Rudy Pell? In a model town. Warrior. Duet volumen 1. Jeff Cosotto e invitados. Hay una banda de rock industrial que siempre me han gustado. Han tenido diferentes momentos musicales, pero ahora la banda Ministry lanza un nuevo disco y te ofrecemos este corte llamado Seek and Destroy. Sí, sí, se llama el tema igual que uno de Metallica. Al frente el cubano, aunque no lo creáis, Arju Gensen. Yo lo entrevisté hace tiempo, allí en Barcelona, en un hotel, en la zona de las Ramblas, y él me dijo que hasta que no ganaran un concreto partido político en las Américas, él no hablaba español. De hecho, la entrevista fue en inglés y él habla muy bien español, ya que es cubano, chico. Jürgensen nació en La Habana en el año 58. Su nombre auténtico es Alejandro Ramírez Casas. Aunque tiene las dos nacionalidades, tanto la cubana como la americana. Digamos que Al fue un gran fan de las drogas, cocaína o heroína, entre otras potentes. Y tuvo un declive musical en Ministry, pero parece ser que ahora ha visto otra vez la luz y ha lanzado nuevos trabajos como este. Escuchas este momento desde la hora del rock. También diremos que este de Arju Gensen, que su padrastro era noruego y le gustaba mucho ese apellido. Diré que este hombre toca la guitarra, el bajo, los teclados, los sintetizadores, la armónica, la mandolina, el saxofón, la batería y el violín. ¡Casi nada! Ministry, Seek and Destroy. Hay ganas de directos, hay ganas de pasarlo bien y que de todo vuelva a la normalidad absoluta. Esta mujer es luchadora. Por eso tiene el nombre de la reina del metal. Doro Petsch lanza el trabajo completo, íntegro, de lo que fue aquella historia tan bonita que tuvo en los 80-90. ¡Sí! just a memory, a sacrifice of broken dreams, a turned to flying fiery red, and dropped this curse onto my head. For 40 days and 40 nights, I worked the day, I slept the night, the burning hand would said goodbye to every victim that caught my eye. Cheer in the night, watch it die. By the light of the moon, I feel a strange desire. By the light of the moon, I hear the devil's choir. Why am I sad? The queen of the dead. By the light of the moon, I am the kiss of death. Has fallen. The night soon will be calling me. Be calling me, me, me. The burning hunter inside my chest. I want to think about this mess. A dirty seat all through the night. To quench my thirst before the morning light. Victims at night, what to die from the line of the moon. Feel a strange desire. By the line of the moon, I hear the devil's choir. By the line of the queen of the dead. By the line of the moon, I am the kiss of death. Y 8, Doro Pets lanza el trabajo completo, el disco íntegro, aquel mítico Triumph and Agony, Triunfo y Agonía, donde puedes encontrar Forema, aquella canción fantástica, o como no, aquel All We Are, Metal Tango, o este Kiss of Death. Kiss of Death. ¿Quieres que tu grupo suene más? ¿Quieres que tu disco se venda mucho más? Contacta con la oficina de promoción de La Hora del Rock, Departamento de Publicidad. 630-3506-24. O envía un mail a lahoradelrockradio@gmail.com. Tenemos para ti el perfecto diseño de publicidad de La Hora del Rock. Contacta con nosotros y a por todas. Departamento de Publicidad de La Hora del Rock. 630-3506-24. Lo hacemos por ti. Escucha y síguenos en nuestra web, lahoradelrockradio.com. Comienza la gira La Noche de los Condenados 2021-2022

voz inconfundible de este frontman, porque lo es. Sus shows son brutales, su historia, su música, su banda. Él es el señor Justin Hankins, el cantante de los británicos The Darnex. Y bueno, pues este grupo lanza un nuevo trabajo llamado The Motorhead. Nada de Motorhead, no, Motorhead. Algo así como corazón en el motor o motores de corazón. Tenemos, como sabéis, a Justin Hankit, a lo que es a la voz, guitarra y piano, a Frankie Pond Lane al bajo, a Dan Hankins a la guitarra, hermano de Justin, y a Rufus Tiger Taylor, este último hijo del mítico batería de Queen, Roger Taylor. Se pone muy pronto a la venta este Motorhead de The Darkness. Aquí te lo presentamos en esta Hora del Rock. Un programa, si te gusta el heavy metal, el rock duro y demás historias musicales, que te ofrecemos desde el grupo de emisoras AMSC. Bueno, y seguimos, porque tenemos en el estudio, concretamente te lo digo ahora, miramos el reloj. Pues mira, ya son las 10 casi media de la noche. Solo queda un minuto para que lleguen las y media. Y nos queda aún pues media hora de programa para ofrecerte mucha más música. ¡Corre! ¡Súbete al tren! ¿Sabéis quién es este guitarrista? Ha lanzado un trabajo en solitario, Vivian Campbell. El guitarrista estuvo en su momento en Ronnie James Dio, en la banda Dio. También estuvo en Saddam King. Y ahora está, como no sabéis todos y todas, en Def Leppard. Él es Vivian Campbell, Messing with the Kid. Viva la perola, hoy es 12 de octubre, día de todas las pilis, pilares, en Zaragoza la festividad grande y en España es fiesta. Venga, pues para todas las chicas pilis y pilares, muchas felicidades. Yo quiero ahora puro heavy metal de este que me haga mover el corazón y la mente. Son suecos. Su nombre es Manimal. Armagedón. También estuvimos hablando en Destripa Rock con Isra Ramos de este proyecto, de la expulsión de Avalanche o también de más proyectos junto a Alberto Rionda. Pero Grace pinta muy bien. De hecho, lo presentó en Destripa Rock. Y este próximo sábado estaremos hablando con Javier Rojo, director de la promotora Keyvent. Deciros que esta semana pasada estuvimos hablando con Diego de la banda gaditana Escape Lam. Todo esto y mucho más todos los sábados a las 20 horas, canal YouTube en Destripa Rock. Atreyu, Grace. Y lo están consiguiendo. A mí, por lo menos, yo era bastante reacio a este grupo, pero ayer fui de viaje de Ciudadela a Mahón y me puse en los cascos, pues, este nuevo trabajo, este triple trabajo de los alemanes afincados en diferentes zonas de Europa, pero sobre todo su máximo contexto, su máxima exponencia musical es los Hombres Lobo. Y cómo no, con esas palabras, ahora que estamos hablando de nada más y nada menos que de los Powerwolf. Me están gustando y mucho esta nueva creación triple. Este disco, invitados de lujo y el formato orquestal. Peace of Gebauden. Se ha pospuesto al próximo 2022, 21 de noviembre, la Sala Razzmatazz 1 en Barcelona y 22 en la Riviera en Madrid. Acid, peur de solitude, La nueva historia que nos ofrecen los suecos Bad Habit, una banda que me encantan del hard rock melódico. Este Autonomy se lanzó hace poco, una banda que ha tenido muchos cambios de siempre, pero bueno, siempre me han gustado. Bad Habit, y espero y deseo que sea mutuo de tu parte. Nos pedíais algo de AC/DC por vía email, el amigo Juan Carlos de Madrid, de Leganés. Pues para ti este Shock in the Dark, que fue el primer single de este nuevo trabajo, Power Up, AC/DC. Yeah. Paco Jiménez. Rezan a los dioses de que llegue el fin de semana, sábado por la noche, aleluya, los Eclipse, al frente el queridísimo Eric Motterson. Ya estamos llegando recta final, solo nos quedan como 5 minutos más o menos de emisión, pero aún tenemos mucho heavy metal que ofrecerte. Self-destruction. comenzaron haciendo, bueno, imitando un poco a Metallica. Y ahora tienen ya su sello propio, su sonido auténtico, los Trivium. Han hecho pues un disco nuevo, In the Car of the Dragon, en la corte del dragón. Y este Feast on Fire. Nos vamos ya con la música de un señor que lanza en días un trabajo de hard rock melódico AOR muy ochentas. Se ha puesto de moda meter sintes, sonidos muy ochenteros como juegos de la Game Boy o hasta de la propia Atari. Él es Nextor. Y con él nos vamos con un tema llamado On The Run. Hasta la próxima semana ya en el 149. Un placer y felicidades a todas las pilis y pilares y a Zaragoza, por supuesto, que pronto, pronto nos vemos. De hoy de La Hora del Rock. Te emplazamos para un nuevo programa en esta misma sintonía para contactar con el mejor rock duro y heavy metal al estilo Paco Jiménez. No te pierdas el próximo programa y ¡corre la voz!